Así es, amigos. Ya en plena época del Mundial parece haber todavía lugar para otras inquietudes. La música, por ejemplo. Es por eso que les doy la bienvenida a este modesto show que hemos dado en llamar... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Locutado por un servidor César Fuentes Rodríguez. Operado por el caballero Francisco Marcos. Desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco donde todos los festejos tienen lugar, que esperamos que para este mundial también haya algún festejo que realizar, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina. Obviamente seguimos los partidos minuto a minuto y tenemos muy poco tiempo para dedicarnos a otras cosas, pero las novedades siempre nos llegan y en este caso la gente de Jezabel nos informa que ya tiene vocalista y se trata nada menos que de Gustavo Cipriano, ex El Reloj y actual Hipnos. Es Jezabel, una banda que estuvo en un parate hasta hace poco y que bueno, por suerte ahora continúan una vez que refrescan integrantes. El caso es que habíamos pasado aquí en el noticiero algo de Hipnos en algún momento. Yo recuerdo haberme descargado los discos que están en descarga libre de la banda, pero había uno que no había descargado particularmente, que era en vivo en Bariloche o algo por el estilo, ¿no? Que se trata de covers, justamente de alguna presentación que la banda hizo en Bariloche en el año 2008. Bueno, de ahí elegimos un tema para arrancar en el día de hoy, un tema en donde participa Gustavo Cipriano y Leonardo Barak, que eran los integrantes de Hipnos, o son los integrantes de Hipnos. Calculo que la banda continúa a pesar de que Gustavo ahora está cantando en Jezabel. Pero vamos a escuchar Future World, tiene varios covers, el disco, hay cosas de Deep Purple, hay cosas de Halloween, por supuesto, y esta es una de ellas. Arrancamos con Future World, el programa de hoy del Noticiero de las Pampas. Che. Bueno, ya que vamos a hacer temas de bandas que nos gustan. Hace poco fue Halloween, pero acá no lo festejamos. Acá lo festejamos Halloween. Don't take, have to take this trip from me. Take. Don't you want to play? Hey, if you don't know what the sex is, take a look how you can be. Take the future world. My life is happiness, and life is really good. They say they want to go where I feel. But you want to get the message, always look inside. You say you're a liar, liar. Soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Don Pay Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilar. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.donpaymusic.com/dio y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie. Black Sabbath, Rainbow, Dio Solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado, el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de donpaymusic.com. Los estudios de la nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos. La espera terminó. Lacuna Coil en Argentina. 17 de junio, 17 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Banda invitada, Nameless. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Más info www.4g-producciones.com.ar. Lacuna Coil en Argentina. Señores, señores, nuestros invitados del día de hoy son de la banda Heroica, Heroica sin H. ¿Cómo va eso? Bien. ¿Todo bien? Perfecto, mejor imposible. Bueno, Santiago por aquí, guitarra y voz, ¿verdad? Exactamente. ¿Y Sebastián por aquí? Teclado y voz. Teclado y voz, muy bien. Nos van a contar un poquito de la banda, si bien ya la habíamos anticipado, habíamos pasado un tema hace un tiempito, pero ahora, bueno, nos van a contar un poco cómo viene el tema del blood metal. Bueno, ante todo, muchas gracias por la difusión, por pasar a abrir el programa con Insana Fe. Insana Fe. En Insana Fe. Uh-huh. Y bueno, y estamos ya empezando a movernos un poco más con todo este tema de la banda, empezar a salir a tocar de nuevo, porque si bien esto se empieza a conocer ahora, es un proyecto que empieza hace muchos años. Ajá. Empieza del año 2000. Sí, me decías que lo tuvieron un tiempo parado y que después, bueno, decidieron sacarlo ante la dificultad de editarlo. Bueno, hubo un momento que era muy difícil editar cualquier cosa en mi país. Y después, bueno, cuando empezó el tema de las descargas libres, de alguna manera las bandas empezaron a reconocer que había posibilidades de difusión que estaban más allá de los canales habituales de difusión. ¿Así? Claro, exactamente. O sea, nosotros vinimos bien, empezamos a formar en el año 2000. A partir del 2003 más o menos fue cuando empezamos a salir a tocar en vivo, ¿no? Ahí empezamos a tocar en todo lo que era Show Center de Aedo, llegamos a tocar en Cro-Magnon. Uh-huh. Y después de Cro-Magnon fue donde todas las bandas, no solo nosotros, tuvo una gran dificultad al hecho de salir a difundirse, ¿sí? No solo por los canales digitales, sino también con el hecho de subirse a las tablas. Pues nosotros nos acordamos que después de eso muchos lugares se cerraron y los pocos lugares que quedaron tenían unos precios bastante excesivos y poco accesibles, y no eran entre 6 o 7 bandas. Sí, el efecto Cro-Magnon fue devastador para toda la escena, porque nosotros en el 2004 veníamos tocando por lo menos 2 veces por mes, y aparte tenía por lo menos 9 shows en un fin de semana. Uh-huh. Y había mucha concurrencia. Nosotros organizábamos fechas y llamábamos bastante gente en ese entonces. Y cuando pasó el Cro-Magnon, en el 2005 pudimos tocar una sola vez. O sea, estaba todo realmente muerto y era muy jodido conseguir buenos lugares para tocar y accesibles. Cuando sucedió lo de Cro-Magnon, habiendo tocado en el lugar, ¿de qué manera se agarraron la cabeza? La verdad es una pregunta muy loco, no, claro. En mi caso, aparte, o sea, tocamos 2 veces con una cumbre en metal y otra teloneando a la banda colombiana Masacre. Uh-huh. Y después también fuimos a ver varios shows, fuimos a ver a Fue bueno cuando tocó con Tripeldo con Edguy, cuando estuvo también la banda mexicana esta Brujería. Sí, habíamos hecho varios shows allá y siempre estaba todo bien y bueno, de repente estuvo todo mal. La verdad que fue muy loco. Pero haber estado en ese lugar, no solo del lado del espectador, sino también allá arriba, ves las cosas doblemente desde dos puntos de vista, perdón. Uh-huh. Entonces es como también decís, qué locura, justo fue un mes antes. Haber sido un mes antes, no solo que fue un mes antes, sino también que decís, qué imprudencia. Sí, sí. Entonces después de eso, también uno empieza a replantearse muchísima cantidad de cosas. Uh-huh. Y como dice Sebastián, después de eso fue como todo un volver a empezar de nuevo, que hasta el día de hoy seguimos poniendo ladrillo a ladrillo de nuevo. O sea, fue una pared que se derrumbó. Uh-huh. Y hace capaz, hablando ahora, capaz que muchos chicos están muy acostumbrados al hecho de la descarga de este tipo de cosas, que es habitual. Pero como siempre decimos, o sea, antes no era así. No estamos hablando que somos viejos, yo tengo 27. Pero el hecho de ir a un parque Rivadavia a buscar los discos, mover cielo y tierra por buscar un disco, y en el 2004, 2005 era muy raro que algo se suba a la red. Era muy raro, no era algo que decir, bueno, lo subimos a la red. Era algo que era prácticamente, también fue el día después de Napster, de todo eso. Entonces como que la música en internet era como algo completamente ilegal. Sí, sí, sí. Entonces hoy en día es algo que es mucho más corriente y es más, es raro no verlo en internet. No, está bien, hubo un elemento de pionerismo en la banda con Napster, totalmente. Lo que están presentando es Naturaleza Animal, pero para llegar a Naturaleza Animal hubo un largo camino. ¿Y cómo empezó todo? Porque la banda creo que tenía otro sonido en principio. Claro, al principio, cuando empezamos todo este tema, ¿no? De componer, de entender un poquito qué era hacer música. Uh-huh. Porque nadie se metió a hacer esto para hacer dinero, sino por el hecho de que nos guste y no somos más felices dentro de un estudio, dentro de una sala, enchufando un equipo y pegando dos o tres gritos y tratando de hacer una buena melodía, ¿no? Uh-huh. Desde ese punto de vista. Y empezamos más que nada con las influencias, que era power metal, heavy metal. Que en ese tiempo, en el 99, 98, 2000, el power era lo que más pegaba, que lo que más llegaba. Ajá. De 2000, bueno, ya empieza a llegar todo lo que es la movida sueca del melódica, pues empezamos a consumir eso y nos pasamos del power metal a hacer algo más extremo. Ajá. Cambiar, había un cantante con voz lírica, voz limpia, digamos que se fue. Santo toma las riendas de la voz. Se empieza a pudrir la cosa, a tocar un poco más fuerte. Se empieza a pudrir la cosa. A meter blast beats, viste, y un par de gritos. Y dijimos, la melodía, la parte de la música, la armonía, la melodía no cambiaba. Entonces agregarle algo más gutural, como que dijimos, puede ir. Ajá. Empezamos a descubrir un poquito más cómo era ese lado oscuro que todavía no habíamos experimentado por alguna otra manera. Si bien habíamos escuchado, si bien las influencias de nosotros empiezan con todo lo que es power metal, Angra, Stratovarius, Rata Blanca, todo lo que en sí es pionero, no, Helloween, bueno, fanáticos. También somos fanáticos del otro lado, desde In Flames, Norther, bueno, todos nos dicen que parecemos en a nivel musical Children of Bodom. ¿Sí? Y entra toda esta movida del blood metal. Mucha gente dice, se reían en un principio del blood metal, ¿qué se piensa? ¿Van a inventar un género? Claro. Nos trataban como de idiotas, de qué se piensan que van a inventar. Y no del hecho de inventar nada, sino siempre, hasta ahora no vimos una persona que nos diga qué estilo somos, porque la verdad es que no nos enfocamos en un estilo. Bueno, y en cuanto al nombre, el nombre ahora quedó, seguramente con el comentario habitual, era más para una banda de power metal. Sí. ¿No? Sí. ¿Y qué tal lo llevan? Porque hay que hacer la referencia, no, mirá, es porque Beethoven tiene una sinfonía y claro, bla, bla, bla, bla. ¿No? ¿Cuesta un poquito también empujarlo por ese lado o no? Sí, mucho, la verdad. O sea, no soy el primero que lo dice, No. Es mucho, mucho. Cuesta mucho elaborarlo desde otro punto de vista, ¿no? Es como que el nombre te identifica o te clasifica dentro de un género, dentro de un estilo, dentro de una forma de ser, y la verdad es que estamos muy lejos de ese tipo de cosas. Personalmente hablando, y ellos no van a dejar mentir, por mi lado, no, en absoluto. No sé vos, Seba. Digamos que el nombre es bastante personal, nosotros lo vemos por otro lado. O sea, para nosotros Heroica es, después sí, la sinfonía heroica es una música muy épica. Y lo que estamos haciendo nosotros y lo que queremos llevar a la banda es mezclar la parte bien extrema con partes bien épicas. Uh-huh. Entonces, para nosotros desde ese lado ahora concuerda un poco el nombre con nosotros. Claro, no les pasó la típica del descolgado que viene, me extraña, muchachos, escribe con H. Pero todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí? Aparte la buscan con H. Claro. El tema es que ya cuando dicen, ¿cómo se llama la banda? Heroica, sin H, decimos así de entrada, claro, no claro, Heroica, no, Heroica no, sin H. Programado, dije, claro, el nombre de la Sinfonía de Beethoven, que está en italiano la H no existe. La entonces, Heroica, claro, exactamente. Bien. Terrible. Sí, eso es. Creo que muchas de estas cosas ya como que estamos acostumbrados, ¿no? Y como que no lo notamos ese punto de vista. Pero tú dices, no lo encontré. Y bueno, antes de subirlo a Don Pera, buscarlo con H. Entonces era todo un tema y quizás se terminaban buscando material de otra banda que no éramos nosotros. Así que bueno. Me contabas de la difusión fuera de micrófono. ¿Cómo fue hasta ahora? La difusión fue... Es decir, la repercusión, mejor dicho. No, bastante buena. Aparte nosotros principalmente nos encargamos de distribuirlo, bueno, por Facebook, lo posteamos el video junto al disco, lo estamos posteando constantemente, en varios foros también los pusimos para que se descarguen. Después hay muchos blogs metaleros ahora. Uh-huh. Y siempre lo buscamos en el buscador de Google y aparece en varios foros el disco. O sea que ya se empieza a mover por parte de otra gente y la repercusión la verdad es que es muy buena, nos llegan muchos comentarios, especialmente por Facebook. Todo el tiempo la gente nos está escribiendo. Es más, nos pide que saquemos el material de forma física, ¿sí? Porque quiere tener sí en la casa. Pero bastante buena. Es bastante buena. Bueno, yo en general no les doy la oportunidad a las bandas de elegir el tema que pasamos. Y esta no va a ser una excepción. Elegí Al Filo de la Muerte. Pero igualmente no es el tema que ustedes ponen como difusión habitual. Esta realidad, ¿no? Como, ¿por qué ese tema en particular? El tema realidad en sí en este disco Naturaleza Animal sí. Es un disco que tiene algunos temas que son del disco anterior del LP, del LP que grabamos en el 2005, en el 2006 en La Mira del Cazador. Uh-huh. ¿Sí? Ese es uno de los temas que inclusive está en La Mira del Cazador, que está dentro de ese segundo tema que está dentro de Naturaleza Animal. Y también hay temas dentro de Naturaleza Animal que, por ejemplo, no son temas nuevos, sino que quizás tienen, quizás 9 años atrás los compusimos. Ajá. Sí, por ejemplo, Realidad es un tema que tiene alrededor de 8 años. Uh-huh. Y ahí se nota especialmente la influencia de Children y todo el death sueco melódico que había en esa época. Una cosa rápida, aparte del hecho de que un tema que compusimos hace 8 años, quizás el tema más nuevo que podemos saber que se compuso Escapando al Abismo, que es el tema 6. Uh-huh. Que es un tema que en sí es más largo, tiene más partes y se escucha que tiene como otra estructura, ¿no? Tampoco bueno, nos aparte es puramente épico, no. Tiene otras bases, digamos que... A nivel técnico es diferente, ¿no? Es completamente diferente. Y por otro lado, también, más allá que utilizamos otros recursos de la parte técnica, el video más que nada lo quisimos laburar con Realidad, ¿no? Había varios temas dando vuelta, pero Realidad, como lo pusimos dentro de este disco, también dijimos, bueno, primero es un tema corto, es un tema que empieza con un piano, ¿sí? Y termina siendo un metal extremo. O sea, esa diferencia la quisimos marcar y sobre todo elegimos el video de Realidad por una cuestión de que es un tema corto, es un tema violento y como la letra, digamos que identifica mucho al disco. Ajá. Tiene mucho que ver con... O sea, no es un disco conceptual para nada, pero hay varios temas que hablan sobre, digamos, la involución del humano y hacia dónde vamos, y en realidad tiene que ver bastante con eso. Con la involución. Exactamente, es como que el hecho de, hoy en día, dentro de la sociedad pasa a ser prácticamente lo mismo que una selva, ¿no? Ajá. Naturaleza animal, como que el ser humano necesita sacar todos esos instintos que tiene de base, que no los desarrolló, pero que los tiene de base, como el sobrevivir, ¿sí? Como el querer competir mediante otra persona o grupo de personas, exactamente igual como lo haría en su naturaleza animal, ¿sí? Dentro de una sociedad en la cual está viviendo, ¿sí? Por sí, hoy en día hay muchas bandas que escriben acerca de esto y creo que la gran mayoría, ¿no? Pero hoy en día vos prendés la televisión y muchas veces la gente dice, yo no quiero prender la televisión por el hecho de las cosas que veo, las cosas que escucho, y la verdad es que me termina dando miedo salir a la calle. Uh-huh. Es como que nosotros tomamos este tipo de situación, un poquito no tiene mucho de contexto y de realidad actual, ¿no? de tiempo contemporáneo de las letras y los temas. Inclusive el tema realidad, más allá que se basa en el concepto, como dice Sebastián, de naturaleza animal, es un tema corto que, como para nosotros, es la realidad, ¿no? Es un tema corto, conciso y violento. Ajá. Entonces la realidad para nosotros es el ahora, el palo y a la bolsa. O sea, no tenés tiempo de pensar, no tenés tiempo de reaccionar, y por eso es un tema que dura 3 minutos 50 con introducción de teclado de casi un minuto. Sí, y no tiene estribillo. No, prácticamente no tiene una estructura clásica, digamos, de claro, prosa, estribillo. Bueno, muchas de las bandas de death metal melódico, por ejemplo, no tienen el estribillo, lo cual complica a veces el tema, inclusive. Sí, para el ojo no entrenado. Totalmente. Muchas veces también cuando te preguntan qué estilo hacen, y uno termina diciendo heavy metal. Porque sí. Blood metal, death metal melódico, está bien decíselo a la tía Norma, ¿qué hace tía ahí? Heavy metal. Claro, bueno pero, por lo menos te llamás heroica y no putrid vaginal agitation, claro, o lo que sea, que es más difícil de explicarle a la tía tengo Norma. Tengo una banda de greencore, ¿cómo se llama? No sé. Nosferatu. Ah, bueno. Claro. Está bien, pero claro, vos te llamás, no sé, Rosa Mosqueta y estás para atrás. Claro. Che, ¿y este Al filo de la muerte, el que vamos a escuchar ahora? Y Al filo de la muerte, por ejemplo, la letra es bastante interesante. Está inspirada en el fin, que es un cuento que hizo Borges, que le creó un final alternativo al Martín Fierro. Uh-huh. O sea, en el final del Martín Fierro original, digamos, Martín Fierro se sale con la suya y se escapa. Uh-huh. En cambio de este, digamos que es un poco de... No sirve en casa, un poco de justicia lo que pasa. Y bueno, está bastante inspirada en ese cuento. Uh-huh. En sí el tema es bastante, bueno, es un poco corto, dura 3 minutos y medio. Ese sí, es muy trayero, palo de la bolsa, donde las voces son bien extremas, donde el estribillo no tiene onda, sino que la onda era darle, gritar la letra con mucha fuerza para que se entienda, digamos, el mensaje y la escena que se trata de recrear, ¿no? Eso lo vamos a dedicar al Mariscal Romero, que es admirador de Borges, justamente, ¿eh? Vamos a aprovechar. Che, y fechas y demás que tengan para anunciar, próximos planes de la banda, es el mejor momento para hacerlo, Bueno, y por el momento lo que podemos dejar es desde la página de Don Pay también, www.donpaymusic.com/heroica, uh-huh. O si no, nuestra página oficial, que es www.heroica.com.ar, y ahí tienen acceso desde el Facebook, sí, hasta MySpace, y ahí nosotros subimos todas las actualizaciones y todas las fechas que van a venir, que por el momento hay algunas, pero en sí no hay ninguna confirmada. Ah, ok. Sí, así que por el momento estamos en confirmar las fechas. Si la gente quiere, repito, www.heroica.com.ar, pueden entrar y nosotros, en cuanto tenemos confirmación de fecha, inclusive las publicamos, y también nos pueden dejar la dirección de mail, sumarnos al MSN, así nosotros mantenemos un contacto permanente mandando la fecha vía mail. Bueno, están en plena difusión de Naturaleza Animal, del nuevo disco. Para el próximo todavía no hay nada armado, ¿o ya hay? Sí, ya hay tres temas, uno más diferente que el otro. Ajá. Tres temas más otros tres que queremos poner de un disco anterior que tenemos hecho, así que los estamos refaccionando, los estamos poniendo a punto. Reciclando. Y estamos reciclando, así que ya hay otras cosas más también para trabajar, así que ya estamos pensando en hacer un nuevo disco, pero todavía queremos, inclusive dentro de poco ya se viene un nuevo video. Ajá, bien, está bien. Así que, ¿de qué tema? Justamente. Ajá. Al filo de la muerte. Muy bien, muy bien. ¿Qué sentido del timing? Bueno, Santiago, Sebastián, muchísimas gracias por estar hoy en el Noticiero de las Pampas. ¿Quieren dejar su voz, digamos, para la inmortalidad presentando el tema? Es el momento, O sea, preséntenlo ustedes. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias a todos los radioescuchas. Y el tema que sigue es... Al filo de la muerte. Para ustedes. banda más esperada del metal, Lamb of God, en Argentina. 28 de septiembre, 17 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Beatriar, Session, Everything Collapse, Inarte, Víctima y Morbo Caos. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por Sistema Ticket Tech al 5237-7200. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Lamb of God, en Argentina. Continuando entonces, el amigo Einar nos envía aquí un regalito. Se trata de un disco grabado en el 2003 en los estudios Crazy Rabbit de una banda llamada Staccato, que al parecer no salió en el momento indicado y bueno, el material quedó. Hay varios conocidos, está Paola Tiefenberg, que en algún momento estuvo en Beto Vázquez Infinity, está Martín Magliano, que estuvo en Acid Rain, Sebastián Fernández, por supuesto. Bueno, varios integrantes de esta banda que al parecer grabó en el 2003 en New Century, ese es el nombre del disco, y que en ese momento no salió, pero lo escuché, me pareció un material interesantísimo y me parece ideal compartirlo ahora con ustedes. The Empress, esto es La Emperatriz, la banda se llama Staccato. Lo escuchamos en el noticiero Las Pampas, ¿qué tanto? We'll be right back. los vampiros de Helsinki en Argentina, The 69 Eyes. 24 de septiembre en el Teatro de Colegiales. Federico Lacroce y Álvarez Tomás, Capital Federal. Bandas invitadas, Crisales, Satan's Night Out y Harassment. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Litsi, La Estaca, La Cueva de San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. The 69 Eyes en Argentina. Hoy tenemos mucha música, amigos, porque bueno, del fútbol ya se encarga otra gente. Y uno se pone un poco loco con lo que escucha día a día y con las bubucelas todo el tiempo sonando en la televisión. Ya hay clima de mundial. Yo no soy un amante del fútbol incondicional, para nada. Pero realmente los mundiales tienen un magnetismo que uno difícilmente puede alejar de sí mismo. En este caso en particular todavía no hemos visto nada espectacular salvo el triunfo de Alemania. Pero ¿qué vamos a hacerle? Algo va a ocurrir. Y ahora, miren, mientras estamos grabando este programa, está jugando Brasil. Así que toda la suerte para nuestros amigos de Brasil. Hubo gente que me comentó en algún momento, y esto voy a hacer un pequeño excursus aquí como para que quede claro. No, porque juega Brasil y todo el mundo empieza a alentar al equipo que tiene enfrente Brasil. Yo creo que es un error garrafal. Más allá de todo lo que me une con Brasil y de todo lo que me gusta el fútbol de Brasil y Brasil mismo, yo creo que es un error tratar de jugar al ventajero. Es decir, yo si juego en un mundial o en cualquier cosa, básicamente, yo prefiero competir con el mejor. Y si me toca jugar, quiero jugar con el mejor. No que el mejor tenga un traspié involuntario y no llegar a jugar con él. Si hay una final, quiero que sea con Brasil. ¿Qué duda hay al respecto? Bueno, hay gente que piensa que no. Yo realmente no soy de esa opinión para nada. Si se da, yo quiero jugar con el mejor y que quede claro, caramba. Arion es la banda que vamos a presentar en este noticiero de Las Pampas del día de hoy, emisión número 72. Una banda de Bursaco, provincia de Buenos Aires, en el sur del conurbano bonaerense. Los integrantes de la banda son los hermanos Rosales, que son Luis Rosales en guitarra y voz, Gastón Rosales en bajo y Darío Rosales en batería, más Federico Taus en guitarra y coros. Arion, que yo calculo que hacen referencia al personaje, al famoso caballo griego, que está muy relacionado con Poseidón y demás, no me voy a colgar con los mitos para nada, prometo. Cuenta con 4 producciones: Grito de Liberación, En Llamas Hasta la Destrucción y Cabalgando el Heavy Metal. Y el tema que nos... déjenme ver si estoy viendo bien, ¿no? Cabalgando el Heavy Metal con 9 temas en el 2009 y La Batalla Real del 2010. Ahí están los 4 bien enumerados. El tema que vamos a escuchar: Veneración y Juramento. Esto es Arion. Permitir a la gloria, luego de haber dejado en la tierra sus firmes What's the matter? What's the matter? I've got asthma and I can't breathe. I went to the doctor and he gave me one of these. The Toy Dolls en Argentina, 26 de septiembre en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Tomá por Atrevido y De Canguros. Anticipadas en venta en Locuras Metal Manía, Lizzy destaca la Cueva de San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. The Toy Dolls en Argentina. Más música, amigos, sin repetir y sin soplar. Esta es una banda que ya escuchamos en el noticiero de Las Pampas. Se trata de Encantadores de Serpientes, con una onda muy particular que coquetea todo el tiempo con el hard rock. Me dicen justamente los chicos que están en proceso de grabación del material. Este sería una especie de adelanto. El tema en cuestión se llama Mapas en una canción. Y lo que están preparando es esto es algo así como para tomarle el gusto. Lucas Ituarte en voz, Juanjo Gallego en bajo y coros, Diego Ituarte en batería y coros y Marcelo Campos en guitarra. Encantadores de Serpiente, que en algún momento se llamó Banda Gitana. En el 2003 cambió el nombre y le pusieron este otro, Encantadores de Serpientes, que además está muy bueno, ¿para qué negarlo? Vamos a escuchar entonces Mapas en una canción de adelanto. ¿Acaso piensas? Buenos Aires White Metal Fest presenta Stryper en Argentina. La banda más importante del glam presenta todos sus éxitos con los miembros originales. Stryper en Argentina. 14 de agosto en el Teatro Rivadavia 7800. Bandas invitadas: Reactor 4, Logos y Visión. Stryper en el Buenos Aires White Metal Fest. Organiza Icarus Music. 15 años junto al metal. Y todavía más, todavía más. Todo comenzó a fines del año 2005, dice la gente de Panteón, que hoy en día está conformada por Walter Gómez en voz, Leo Álvarez en teclado y guitarra, Luisa Catoli también en guitarra, Patricio Núñez en bajo y Santiago Izaguirre en batería. ¿Eh? Esta es la banda Panteón, que justamente entró a grabar su primera producción independiente de 9 temas que pueden bajar en su sitio web. La gente de Panteón entonces nos ofrece Es Tiempo y está sonando en el noticiero de Las Pampas del día de hoy. soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Dompey Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilar. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.dompeymusic.com/dio y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie: Black Sabbath, Rainbow, Dio solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado, el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de dompeymusic.com. Los estudios de la nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos. Llega la legendaria voz de The Stranglers, Hugh Cornwell, en Argentina. 24 de junio, 18 horas, en The Roxy Live Bar, Niceto Vega 5542, Capital Federal. Anticipás en venta en Locuras, Metalmanía, Litchi, La Estaca, La Cueva San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Hugh Cornwell, en Argentina. Organiza 4G Producciones. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Hugh Cornwell, en Argentina. Despedirse, por lo menos musicalmente, con algo muy especial en el día de hoy, donde tuvimos mucha música. Es un trío, un power trío, como dice el título del disco, pero no un trío convencional de rock, sino un trío que tiene mucho jazz y sus integrantes tienen unos quilates, pero bueno, ¿para qué nombrar? Por un lado está Lito de Pumer, ustedes lo ubicarán seguramente por los proyectos de Spinetta, Cristian Judurcha en la batería y en el bajo, ni más ni menos, que Machi Rufino, aquel emblemático bajista de Invisible y que también estuvo con Papo en algún momento. Bueno, el caso es que sacaron un disco titulado, como ya dije, Power Trio, y en este disco en particular hacen, entre otras cosas, algún cover. Y con algún invitado también de lujo, está por ahí Ricardo Mollo. Bueno, hacen algo que tiene que ver con el jazz, pero no dejan de estar relacionados con el rock, el blues, algo súper interesante. El caso es que quería despedir musicalmente el programa de hoy con esta perlita, nada menos que un cover de Cold Turkey de John Lennon, con un invitado en vivo, Pedro Aznar, ustedes lo recuerdan de Serú Girán seguramente, y es aquel monstruo que todos conocen, y que participó también en esta grabación, por lo menos como un bonus en vivo. Esto es entonces Epumer, Machi, Judurcha haciendo Cold Turkey con Pedro Aznar, y un cierre particular donde los músicos están al frente en cuanto a habilidad, en cuanto a solvencia y en cuanto a tono. Vamos entonces con Colter. Future. thing I'm sure of. Despedimos entonces en un programa muy nutrido, con mucha música, porque hay que ponerle música al mundial, que no todo sea el ruido de las bubucelas, caramba. Impongamos también un poco de paz sonora al universo. ¿Qué tanto? Hasta el próximo programa entonces. Esto ha sido el noticiero de las Pampas Argentinas. Más rápido, más conciso y más contundente que nunca. Chao.